perdónenme, hermano, pero el Señor también era sarcástico de repente. Sí, po. Cuando se encontró con la mujer jerofenicia, le dijo: Señor, tengo a mi hija atormentada de un espíritu. Y el Señor le dijo: bueno, pero si la comida es para los hijos, no es para los perros. Así le dijo el Señor. ¿O no? Sí, po. Era irónico. No, si la es para los hijos, no es para los perros. Sí, pero Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de los amos. Ah, mujer, entonces grande es tu fe. Hágase conforme a lo que tú. La fe, hermano, es un deseo. Deseo. La fe tiene una ley y la fe tiene un deseo. Yo deseo, esa mujer deseaba. Y por ese deseo se humilló. Se humilló, hermano. La trataron de perrilla. Se humilló y fue. Y Señor, no importa que me digáis perra, no importa, Señor, pero aún ellos comen. Ah, grande es tu fe. ¿Me entiendes? La mujer que tenía 14 años de flujo de sangre, había gastado todo su dinero, era una mujer acomodada porque gastó todo su dinero en médico. 14 años y escuchó que venía Jesús. Y ahí se metió entre medio de la gente y decía ella: si tan solo tocara el borde de su manto. Y de repente toca el borde del manto y el Señor para y dice: ¿quién me tocó? Y estaba lo decía: oye, Señor, pero si hay millones de gente aquí. No, no, no, no. Alguien me tocó con fe, porque de mí salió virtud. O sea, era tal el poder de Dios, era tal la presencia de Dios que había en Jesucristo, que salió poder de él, virtud. Y después se dio vuelta y dije: ¿quién me tocó? Y ahí está la... Fui yo, Señor. Sí, po. Lea la Biblia, po. Eso es lo que dice en mi Biblia, po. ¿Ah? Se dio vuelta y dijo: ¿quién me tocó? Fui yo, Señor. ¿Qué? Mujer, sé libre este azote. Gloria a Dios. ¿Me entienden, hermano? Si Dios no es loco, no trabaja como nosotros, ¿ah? No anda como nosotros, afanado, ahí no, si será de Dios, no será de Dios. Señor, es que este hermano no me saludó. Y ahí estamos con la amargura, con las raíces de amargura, con los rencores del pasado. Y ahí estamos, hermano, y peleando, y no, y somos chaqueteros. Lo que pasa, hermano, es que Chile es un país chaquetero. ¿Sabes lo que quiere decir chaquetero? El que surge, no, es que porque chupa media, porque vende droga, pero no reconocemos los méritos y así, no, este es un buen hombre, es trabajador. Lo queremos tirar para abajo. ¿O no? Sí, pues yo trabajé años. Yo veía ahí cuando llegaba de repente una colega que era entusiasta y ahí está la envidiosa. Ay, no, si esa debe estar saliendo con el jefe, debe estar ahí, debe estar allá. Y hoy decía yo: quédense callada, víbora, le decía a usted. ¡Cállense, víbora! Oye, era terrible. Y era una mujer que llegaba temprano, trabajaba, pero ahí estaban las envidiosas, pues, ¿ah? No, esta debe estar con el jefe, ahí debe haber algo con el jefe. Oye, quédense callada, le decía yo, si ella trabaja, ustedes son una chacalada de floja, le decía. Sacan la huella, el chileno siempre saca la huella. Ah, somos así por cultura, somos así por cultura. Por eso que cuando quieren meternos este evangelio de los gringos acá, y que porque tienen otra mentalidad y acá no funciona. Y ahí vienen los gringos con toda su parafernalia y ok, $1 please, y ok, hermano, y ay, como tenemos esa mentalidad criolla, no cachamos. Y ahí caemos en el canuterío y gloria a Dios, aleluya. No, hermano. Eso es lo que hay que matar. Dios quiere matar esa cultura, hermano. Tú tienes que tener la cultura del reino de Dios. La cultura del reino de Dios. La cultura de la honestidad. La cultura de la transparencia. La cultura, hermano, de la santidad de Dios. Dios es santo. Tres veces santo, santo, santo, santo. ¿Ah? La cultura del reino de Dios tiene que venir a mi mente. Hermano, arrepentirse, cuando el Señor decía arrepentíos, esa palabra en griego se transformaba y se decía metanoia. Y metanoia quiere decir cambio de mentalidad, pero un cambio radical de mentalidad. Arrepiéntanse, cambien de manera de vivir, cambien las costumbres, cámbienlas. Porque el reino de Dios se ha acercado, la cultura del reino es así, hermano. No, es que yo ando echando garabatos. Oye, hermano, si ninguna palabra deshonesta tiene que salir de mi boca, porque mi boca ha sido consagrada al Señor. Oiga, ¿se imaginan que usted de repente ve ahí? Oye, ¡ay! Oye, los voy a dañar. Les voy a dañar la mente. Y ya no voy a andar conforme al amor de Dios. Porque en ese momento estoy siendo un mal ejemplo y un mal testigo de Dios. Pablo decía que el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. No, si no son los demonios ni el mundo, no. Somos nosotros los que hemos dado mal testimonio. Yo les cuento una experiencia para ir terminando. ¿Estamos bien? Como a las 3 de la mañana. Amén. Oye, esta es la introducción, ¿eh? Ah. ¿Qué le iba a contar? Te me olvidó. Una experiencia religiosa. Se me olvidó hoy. Gloria a Dios. No era de Dios, no era del Señor. Gracias, Señor, no era tuyo. Fuera, ya, fuera, fuera, fuera. Fuera. Hay que ser obediente. Fuera. Hermano, eso. ¿Ah? ¿Le quedó claro? Ayúdame, Señor, ayúdame. Espíritu Santo, no me dejes en vergüenza. Acorázame, Señor. Aleluya. No, hermano. Hermano, Dios no piensa ni trabaja como ustedes creen. Usted tiene que bailar al son de la música de Él. Como Él quiere. Como Él te demanda. Él te demanda integridad en tu vida. Que seas un hombre y una mujer íntegro. Íntegro. Yo no puedo, hermano, si tomamos Santa Cena. Por eso es que Pablo decía, y ahí termino. Ah, ya me acordé. Gracias. Yo sé que tú eres fiel, Señor. Gracias. Pero se me olvidó el no. Pablo, ya, pues, dejen terminar, pues íbamos a estar hasta las 4 de la mañana aquí. Yo no tengo problema, yo puedo hablar hasta las 4 de la mañana, no me aburro de hablar del Señor. Pablo, hermano, tomamos nuestra Santa Cena y Pablo decía, ¿por qué hay débiles? ¿Por qué hay debilitados y muchos ya duermen? Porque no han discernido el cuerpo de Cristo y han tomado la Cena del Señor con indignidad. Cuando yo tomo, oiga, hay una administración de pan y vino.